FM Moreno 90.1. Estación de radio. Dos temas se vienen escuchando en los últimos tiempos en los ámbitos económicos principalmente. Uno es el tema de la inflación. Se habla y se vuelve a hablar sobre la inflación en Argentina y en toda América Latina. Es un tema que obsesiona a los economistas y a los periodistas de economía desde hace 30 años aproximadamente. El otro tema es guerra de divisas. Guerra de divisas, una guerra de monedas. Otro tema que, otra frase que viene poniéndose muy de moda en muchos diarios, en las secciones económicas, y que no se explica mucho de qué se trata. El término guerra es un término que utilizarlo no es algo menor. Von Clausewitz, un militar, un estratega prusiano, planteaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Difícil entonces pensar, si nos hacemos cargo de que el origen de casi todas, si no todas las guerras, tiene un origen económico, pensar qué significa esto de una guerra de divisas, una guerra de monedas, una guerra económica, quizás un nuevo tipo de guerra. ¿Qué significa esto de guerra de divisas? Si un país como Argentina tiene un dólar muy barato, es decir, el peso es una moneda fuerte, le va a ser difícil exportar y le va a convenir más importar. Por lo tanto, la industria nacional, la economía nacional, se ve debilitada. Si Argentina, por ejemplo, tiene un dólar alto y un peso más bien devaluado, hace que sea más fácil, más competitivo para exportar y sea preferible producir en la industria nacional que comprar lo importado. La guerra de divisas se trata de esto. Los países tratan de que su moneda sea la más débil para entonces estar mejor posicionado en esta puja por las importaciones y exportaciones. ¿De qué países hablamos? China es un país que define el precio de su moneda en forma a su criterio, al criterio del gobierno chino. Esto hace que su moneda esté muy devaluada, entonces es muy barato. Esto hace que se inunde el mundo de productos chinos, que en todo el mundo se puedan comprar productos industriales chinos mucho más baratos que los producidos en cada uno de los países. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Por ejemplo, que la diferencia entre lo que se compran y se venden en Estados Unidos y China le dé a China un saldo a favor de más de 200 mil millones de dólares. Esta es la relación que existe económica. Estados Unidos le paga a China más de 200 mil millones de dólares anuales en relación a lo que le vende a China. Con Europa pasa algo parecido. Un número similar es lo que China le vende por sobre lo que le compra a Europa. Ante esta situación, ¿qué hizo Estados Unidos? Inundó al mundo, esa es la palabra que se está utilizando, inundó, puso a funcionar la maquinita de imprimir dólares e imprimió 600 mil millones de dólares. La semana pasada el gobierno norteamericano definió esto, imprimir y poner en el mercado 600 mil millones de dólares. Uno piensa en la Argentina y se acuerda esto de imprimir billetes. Eso genera inflación. Claro. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Eso va a generar inflación en Estados Unidos? No. parece ilógico. Uno tiene el pensamiento de que cuando se imprimen billetes se genera inflación. Sin embargo, no. Se va a generar inflación, pero no en Estados Unidos. Porque esos miles de millones de dólares, esos cientos de miles de millones de dólares, van a salir a dar vueltas por el mundo. Y la inflación que se va a generar no va a ser en Estados Unidos. Estados Unidos exporta esos dólares, y con los dólares que exporta, exporta la inflación. ¿Y qué significa esta inflación? No es la misma inflación de cuando un país crece y aumenta el consumo y por lo tanto se presiona porque la gente tiene más dinero y entonces puede consumir y aumentan los precios. Esta inflación que se relaciona con el crecimiento de la economía de un país. No estamos hablando del mismo tipo de inflación. Estamos hablando de una inflación que los países, particularmente los países de las economías más pequeñas, van a sufrir con inflación. ¿Por qué? Porque cada punto de inflación significa más gente que no puede acceder a la educación, a la salud, a la comida. Esta inflación que se va a generar, desde que se está generando desde el país más poderoso del planeta, es una inflación que va a generar pobres, no en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, por ejemplo, en África, en Asia, inclusive en Europa. Esta es quizás una nueva forma de guerra. Se la llama guerra de divisas. Como siempre, la guerra tiene muertos. La guerra tiene heridos. La guerra tiene estos daños colaterales. ¿Quiénes van a pagar esos daños? Mientras los países poderosos, mientras las economías poderosas, mientras aquellos que manejan las palancas de las economías más poderosas de los países centrales ven cómo hacen para seguir ganando dinero en medio de una crisis que parece no terminarse más, las soluciones que se les ocurren tienen de vuelta, como víctimas y como daños colaterales, la muerte de muchísimas personas en países como Argentina, como Bolivia, como México. Sin lugar a dudas, de los países de América Latina, aquellos que estén más relacionados con Estados Unidos son los que más van a sufrir el precio de esto. ¿Otras opciones? Y otras opciones serían dejar de estar atado al dólar. Otras opciones serían, por ejemplo, en América Latina, aceptar la propuesta del ALBA y utilizar el sucre como moneda de intercambio interna y regional. ¿Será posible que América Latina tome esa decisión? ¿Será posible quedar afuera de esta guerra? Preguntas que nos seguimos haciendo aquí, en Latinoamericano. Latinoamericano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si pides que vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. El candidato a intendente. Argentina y Venezuela le cantan a Lee Primera. Pero que justamente por ser mujer, ella podrá traer más. Más recordemos que acá en Chile la mayoría son sociedades anónimas y muchos de ellos están relacionados con la derecha. La resistencia, la historia. La cultura laten en tu estación de radio. Somos una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Somos una sangre, solamente sangre, con el alma. Y aquí estamos, viernes 12 de noviembre del año 2010, siendo las 7 y 18 minutos, estamos aquí en Latido Americano. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Leo, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy a nuestra compañera Daniela Devoto no está con nosotros, volverá con nosotros el viernes que viene. Sí. ¿Que vos no vas a estar? No, es como rock, que nos vamos alternando. El viernes pasado no estuviste vos, este no está Daniela, y el próximo no estaré yo. Le mandamos un saludo a Daniela, que seguro nos está escuchando desde Cartagena, Colombia. ¿Te hará alguna nota? ¿Hará la tarea? ¿Hará sus deberes desde allí? Seguramente que sí. Esto es una joda, Martín. Acá todos se van de viaje, se van de vacaciones. Es así. Todos nos vamos ahora y después enero y febrero nos quedamos acá cagándonos de calor. Sí, no. Así parece. Bueno, las líneas de comunicación, siempre les decimos 466-6559. Mensajes de texto al 15 61 54 03 59. o por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Saber 81, la dirección de la radio, si se quieren acercar hasta aquí, a cebar unos mates, porque de todas las personas que están afuera hasta ahora, ninguno se ha dignado en cebar unos mates, no solo para nosotros, sino también para ellos, que de hecho cuando hacen mate siempre toman más afuera que acá adentro. Sin embargo, así y todo, no tenemos mate. Por lo tanto, llamamos a algún oyente que se pueda acercar aquí al estudio de la radio. Que se apiade de nosotros. Exactamente. Y podamos tomar unos mates juntos. De paso charlamos, participan un poco del programa. ¿Qué te parece? Así me parece. Bueno, vamos a contarles de que también nos pueden buscar, perdón, antes. Nos pueden buscar por Facebook, nos pueden buscar por Twitter. Tenemos ya enorme cantidad de seguidores, para lo que nosotros esperábamos, por lo menos. Y enterarse de qué es lo que sucede hoy en Latinoamericano. Así es, mensajes también durante toda la semana recibimos, contestamos, estamos pasando incluso a los programas y las editoriales a través del Facebook, así que se pueden sumar al Latinoamericano y participar, hacer un programa más participativo, que siempre fue la intención de esta radio y por supuesto también de este programa. Así es. Bueno, le vamos a contar de qué se trata este Latinoamericano de este viernes 12 de noviembre. Hubo elecciones municipales en Paraguay, un momento importante principalmente para lo que tiene que ver con un gobierno debilitado como el de Fernando Lugo. Recordemos la alianza que lo llevó al poder con el Partido Liberal, bastante compleja y bastante poco sostenible en el tiempo, con un vicepresidente que tiene más ganas de sacarlo del sillón a Lugo que de sostenerlo. Vamos a estar conversando sobre este tema, sobre las elecciones municipales y lo que el significado que tienen en términos de políticos, en términos del futuro político del Paraguay, con Gustavo Torres González. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Defensa Nacional, profesor de lengua guaraní, responsable del Partido Convergencia Popular Socialista de Paraguay en la Argentina. Reside aquí en la Argentina, vamos a estar conversando con él en un ratito nada más, para poder analizar esto que decíamos. ¿Qué pasó en Paraguay? Pero más que nada, ¿qué puede pasar? Porque también hay sectores más identificados con la izquierda que empiezan a aparecer como actores políticos en el escenario paraguayo. Es como que este tipo de elecciones nos permite hacer una fotografía de una situación política. Uno puede preverlo a través del análisis, a través de relacionar noticias que van apareciendo respecto a la fortaleza de Lugo, al desarrollo político que puede tener este, a cómo las políticas que lleva adelante pueden tener adhesiones o rechazos dentro de Paraguay, pero siempre las elecciones nos presentan como un mapa, ¿no? Un poquito más objetivo, siempre relativo, pero más objetivo. Digo relativo porque la abstención siempre es un actor fundamental en la mayor parte de los procesos de América Latina, ¿no? Sí, en Paraguay, bueno, el número es que el 55% del electorado votó. O sea, estamos hablando de un 45% de abstención. No es un número menor. Igual es un número histórico, no es una novedad. Uh-huh. Tiene que ver con lo innecesario que hizo el Partido Colorado, la participación política. También me parece interesante, cuando uno vota a un presidente, esto lo hablábamos cuando fueron las elecciones en Colombia, no es lo mismo votar senadores, intendentes que presidente. En los intendentes, en los senadores, diputados, se juegan muchas veces relaciones mucho más clientelares y mucho más cercanas también que en presidente, que donde se elige desde otro lugar muchas veces, más alejado de los aparatos. Bueno, de hecho aquí en octubre, cuando el kirchnerismo pierde las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, sin embargo gana en los municipios. Claro. Un dato asociado a lo que venís diciendo. Bueno, hoy tendremos la segunda entrega del informe que venimos realizando sobre medios de comunicación en América Latina. En esta oportunidad vamos a ponerle nombres y apellidos a la concentración mediática en la región. Hay cuatro grupos dominantes pertenecientes a México, a Brasil, a Venezuela y a la Argentina. Vamos a hablar de quiénes se tratan, cómo fueron construyendo históricamente sus grandes intereses económicos y sus influencias políticas para convertirse en los que muchos investigadores indican como los grupos que tienen el 80% de los medios de comunicación en la región. Esto es, cuatro personas tienen el 80% de las audiencias de lectores, de televidentes de América Latina. A mí me parece muy gracioso, perdón que me meta, yo sé que vamos a hablar después, pero me parece muy gracioso cuando se quiere criticar la ley de medios diciendo, pero el Estado va a concentrar toda la comunicación y va a estar todo en manos del Estado. Hoy en día, que el Estado lo que hace es quitarle a esa concentración. Digamos, más allá de que uno puede compartir cuestiones de que, bueno, sea el Estado el que tenga el monopolio absoluto, este Estado aparte, el que tenga el monopolio absoluto de la comunicación. Obviamente es criticable, pero digo, pensar que hoy en día ese monopolio no existe. Pero aparte nunca sucedió en América Latina y lo vamos a ver, porque al hacer el recorrido histórico vamos a encontrar que siempre el actor que llevó adelante el desarrollo de los medios fue el actor privado. Y el Estado se fue acomodando a las necesidades de regulación, sobre todo para la competencia que podría tener con otro actor privado que le estaría disputando mercado, a los intereses y a las propias decisiones que tomaban estos actores privados. No te puedo creer que el Estado hizo eso. Que el Estado no defendió al pueblo. Yo no te puedo creer. Bueno, créemelo. Te lo creo, pero por esta vez. Cultura. Vamos a tener nuestra sección de cultura como todos los viernes. Y este viernes vamos a tener un primer acercamiento en realidad, porque la idea es también el viernes que viene poder comunicarnos con ellos, con la gente del Festival de la Canción Militante, un encuentro de músicos y artistas venezolanos y argentinos. Estuvimos hablando hace un par de meses, no muchos, con algunos de ellos. Bueno, van a ser un Festival de la Canción Militante en homenaje a Lee Primera. Esto se va a realizar, va a haber actividades a partir de mañana ya, pero principalmente las actividades principales son la semana que viene, el fin de semana que viene. Así que vamos a estar en nuestra sección de cultura hablando sobre este Festival de la Canción Militante. Hoy también es día de columna de Mujeres Conurbanas, que van a hablar sobre mujeres de América Latina aquí en Latinoamericano. En esta oportunidad nuevamente se fue Daniela, pero dijo, cuando vayan hablen de mi candidata, y van a venir y van a hablar de Dilma Rousseff. Y también van a hablar de una represión que se produjo en Perú a mujeres que se estaban manifestando por reivindicaciones en torno a la salud sexual y reproductiva. Estos serán los temas que abordarán las mujeres conurbanas que estarán acá. Y también estarán hablando de una presa política en la Argentina, que es Karina Germano López, la gallega. Hablamos nosotros desde la cárcel de Ezeiza el año pasado aquí en Latinoamericano. Alguien que está presa por un crimen que no cometió, como siempre, y que claramente tiene una connotación política, su detención. Les recordamos entonces, Latido Americano, pueden comunicarse de muchas formas, teléfono, mensaje de texto, mail, Facebook, Twitter, pueden venir hasta acá, la verdad, ¿qué más quieren? Pero además, ¿qué más quieren? Les vamos a decir, vamos a estar sorteando un libro, como sucede todos los meses aquí en Latido Americano. Libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en Asconapé 139. Este mes, ¿qué vamos a estar sorteando, Martín? Vamos a sortear Debatir Bolivia, perspectivas de un proyecto de descolonización, un libro de Bruno Fornillo, de Maristel Esbampa y de Pablo Stefanoni. Después te vamos a estar contando quiénes son cada uno de estos autores que escribieron Debatir Bolivia, un libro del cual vamos a estar hablando muy seguramente el próximo viernes con alguno de esos autores, pero que nos adelantamos y ya estuvimos encargándolo en Hadas Libros para que la próxima semana lo tengamos en nuestras manos y lo estemos sorteando a la vez que hacemos una entrevista con ellos. Así que ya sabemos muchísimo más en el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre Bielsa. Vamos a estar hablando sobre Chile y sobre, ajá, Bielsa. Yo sé que esto parece programa de deportes, no, pero tiene una connotación realmente desde lo político y desde lo comunicacional también muy interesante, y algunos temas más que vamos a estar trabajando según lo que nos permita el tiempo y el horario en la tarde de hoy. Y tu garganta también, porque no está muy bien que digamos. Mi garganta no quiere más nada. Bien, 466-6559-15-6154-0359. Moreno. FM 90.1 Estación de Radio. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes.

hasta establecer un tercer frente importante a nivel nacional. Vamos a decir nosotros que como Frente Guazú nos constituimos nosotros en un actor político emergente y podemos considerar por los números que estamos recibiendo que nos estamos constituyendo en la tercera fuerza, no solamente en la capital, sino que a nivel nacional. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Torres González, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Asunción, es magíster en Defensa Nacional, doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín, profesor de lengua guaraní y responsable del partido Convergencia Popular Socialista de Paraguay en Argentina. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Leonardo Smerling y Martín Raffol los saludan. Buenas tardes para ustedes y bueno, a la audiencia de esta radio. Y bueno, estamos, como ves, me acaba de presentar, bueno, estoy representando a un partido, una organización política de Paraguay en la Argentina. Queremos consultar respecto a los comicios municipales que se realizaron el fin de semana. ¿Cómo queda el gobierno de Lugo frente a lo que sucedió? Digamos, el Partido Colorado ha ganado en casi la mayoría de los distritos. Claro, el escenario en sí no se puede decir como un referéndum al gobierno de Lugo. Más allá, digamos, de que esto puede interpretarse como una señal al sí a uno de los aliados del gobierno, que es el Partido Liberal, que es un centenario partido, tradicional partido, que cogobierna con Lugo. Es el que más ministerios justamente está bajo sus administraciones. Uh-huh. En este caso, las prácticas prebendarias, que lejos de eliminarse y de una práctica común dentro del Partido Colorado, también ha mostrado el Partido Liberal. En ese aspecto se evidencia, por ejemplo, alguna revés del Partido Liberal en el lugar donde tiene muchas votantes, como el caso del feudo de los Franco, que es muy crítico a su vez al presidente, es el cobo nuestro, uh-huh, local, que ha perdido distrito, Fernando de la Mora, un apoderado de 180.000 habitantes. O sea, en ese aspecto no se puede decir que ha sido una clara señal de que este es un referendo al gobierno de Lugo. Sin embargo, es para destacar de que la izquierda, de alguna forma, aparece en escena. Imagínate que es el Paraguay es el país más anticomunista que ha existido. Bueno, el estronismo que ha quedado como una forma de cultural, ¿entendés? Uh-huh. Sin embargo, se ha demostrado que aparecen nuevos actores políticos. En ese aspecto, el Frente Guazú es claramente ahora la tercera fuerza electoral en Paraguay. ¿Quiénes conforman el Frente Guazú? Que sería la traducción, sería Frente Grande. Sí. Y en el Frente Guazú están varios grupos, digamos. Algunos son la izquierda más marxista, por decirlo de alguna forma, un grupo más socialdemócratas, movimientos sociales, grupos progresistas. Es un variopinto, digamos, de alguna forma también dentro del espectro del progresismo y la izquierda paraguaya, que también se forzó mucho la alianza en este último tramo y, bueno, se llegó tarde a cierta alianza, no se discutió mucho el programa, entonces también eso es, para la ciudadanía también no quedó muy muy claro, digamos, principalmente en Asunción, que no había muchas opciones, porque entre el candidato Colorado y el que representaba de alguna forma esta alianza en Asunción, o sea, no había mucha diferencia ideológica. González, cuéntenos un poco cómo se conforma este Frente Guazú y qué posición asume respecto a las medidas de gobierno que toma Fernando Lugo. También hay cierta diferencia, digamos, dentro de este frente, porque hay un frente, hay responsable político, digamos, responsable dentro del gobierno, que cae en ciertas contradicciones, digamos, en sentido del hecho de de tener responsabilidades mayores en la ejecución de la administración del Estado, principalmente en este aspecto que no entra, pero es prácticamente aliado al Frente Guasú, como lo es el ministro del Interior, que es con su partido, el Partido Demócrata Progresista, ha demostrado que el Ministerio del Interior no ha cambiado mucho en el sentido de la práctica de la represión policial. Entonces es complejo el panorama en ese aspecto. Sin embargo, por otro lado, hay que están en Frente Guasú más jugado, digamos, en el sentido que tiene un apoyo muy fuerte, como es el movimiento campesino, que ha pasado de ser una fuerza social de choque, por llamarlo de algún modo, a emprender la práctica política en sí, o sea, e incluso muchos de los referentes campesinos sociales han sido candidatos a intendentes o concejales. Entonces, esa es la gran, digamos, contradicción también dentro del gobierno de Lugo, que sigue teniendo apoyo de alguna forma, muchos incluso se declara no están ocupando ningún cargo en el gobierno, pero tiene un apoyo crítico a la gestión de Fernando Lugo, que muchos consideran como este es un quiebre histórico que con la figura de Lugo se ha podido conseguir en Paraguay después de 60 años de gobierno colorado, 35 de los cuales ha sido bajo la dictadura militar. Estamos conversando con Gustavo Torres González, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctorado en Ciencias Políticas y es responsable del Partido Convergencia Popular Socialista en Paraguay y en la Argentina. González, como para comprenderlo, ¿no? Para que los oyentes puedan ubicarse en función del conocimiento que pueden tener a grandes rasgos del proceso político paraguayo. Lugo llega al poder al frente de la Alianza Patriótica para el Cambio, dentro del cual el Partido Liberal Radical Auténtico es la fuerza mayoritaria, ¿no? Y sí, electoralmente, y bueno, en toda lo que el aparato en sí que tenía el partido, o sea, sigue teniendo, digamos, el Partido Liberal. Esta alianza que lo lleva al poder a Lugo, ¿se desarma inmediatamente posterior a la asunción? Porque le pregunto porque me llama la atención que no aparezca como tal en elecciones de estas características y aparecen como partidos que en su momento o organizaciones que apoyaron y formaron parte van por su cuenta y se presentan de manera diferenciada. Sí, sí, totalmente. O sea, el Partido Liberal a esta altura no gana una elección sin el apoyo de otro grupo político. Así también el Frente Guasú sería, bueno, prácticamente, o sea, no llegaría solo, a no ser que aparezca un Lugo o una figura similar a Lugo para que pueda capturar esos votos populares, digamos, de los partidos tradicionales, tanto Liberal como Colorado. Bueno, la pregunta iba un poco a cómo se llega unido en estas elecciones, ¿no? Así es. Y bueno, y se dan justamente por esa necesidad, digamos, de que el Partido Liberal se da cuenta, pues, no, y además la intención de voto, Lugo estaba muy bien posicionado. Pero como un viejo zorro, como dicen, el Partido Liberal, entonces rápidamente al tener la vicepresidencia, un sector de ese movimiento, porque acordate que el Partido Liberal también va muy dividido, digamos, sus internas son feroces, donde son muy duras las acusaciones. Incluso tiene también tendencia, o sea, una tendencia más un poco más progresista, un poco más programático, y otro directamente neoliberal. Y eso es lo que representa justamente el candidato, al que fue candidato y fue vicepresidente de la República actual, que es Federico Franco, que representa ese sector del Partido Liberal. Es un sector conservador, muy muy atrasado, y justamente en Paraguay no cuaja mucho eso en el sentido de las transformaciones políticas y de profundizaciones democráticas que necesita en un país que se ha gobernado por tantos años de dictadura militar y falta mucho por transformar. Esas son las contradicciones que se presentó, digamos, desde el mismo momento de la asunción de Lugo. Y por otro lado, el sector más progresista o la Alianza Patriótica Socialista, que es otro grupo de izquierda, socialdemócrata que se fue también Unidos, que tampoco pudo conseguir muchas en parlamentarios, digamos. O sea, en el Parlamento Lugo desde un comienzo tuvo una minoría total en la composición de ambas cámaras del Congreso. En estos tiempos también el Partido Colorado salió a decir que se está rearmando. Vos comentabas recién, bueno, durante más de 60 años estuvo el Partido Colorado gobernando el Paraguay. Esto finalizó al momento en que asume Fernando Lugo. Y ahora el Partido Colorado dice, a partir de lo que fue el resultado de estas elecciones, estamos volviendo. ¿Esto es así? ¿Se puede leer desde ese lugar? ¿Existe la posibilidad de que el Partido Colorado vuelva al gobierno en Paraguay? De hecho, el Partido Colorado es un partido con alrededor de 1 millón de afiliados. O sea, tiene todo el aparato, incluso con el gobierno de Lugo, incluso sigue teniendo cargo en el gobierno. Por ejemplo, la dirección de Yacimetal, la binacional con Argentina, es un colorado. O sea, y muchos están en la otra binacional, Itaipú, en Puerto, y tienen otros cargos que incluso con Lugo sigue manteniendo. Por otro lado, tienen gente jerarca, digamos, ligado al narcotráfico, que se enriquecieron los varones de Itaipú, que son afiliados al Partido Colorado y que tienen mucha fuerte influencia, porque a través de su empresa hacen todas las obras públicas, las licitaciones. O sea, recursos económicos del Partido Colorado, más allá de como que ellos afirman estar en la llanura, los siguen teniendo. A tal punto que se evidencia, por ejemplo, que no se haya conseguido, por ejemplo, leyes fiscales favorables al desarrollo del país, como son las IRP, el impuesto a la renta personal. Paraguay es uno de los pocos países que no tiene impuesto a la renta personal. Mm. Que paga el impuesto es el pobre que compra con el 10% el IVA. O sea, y en ese aspecto el Partido Colorado siempre va a replicar a través de los medios de comunicaciones que demuestra, o sea, en tapa de que, bueno, el luguismo perdió acá, que el Partido Colorado vuelve. O sea, evidentemente ahí hay una unidad implícita entre los medios, los grupos de poder económico, e incluso también hay que reconocer también que hay una cultura política instalada de, bueno, de ese bipartidismo muy fuerte entre Colorado y Liberal. Pero el Liberal, en este aspecto, llegó ya ha resuelto un poco su interna, digamos, a estas elecciones municipales. Sin embargo, el Partido Colorado ahora tiene que ir a una interna y ahí va a jugar muy fuerte, y a veces esas divisiones no llegan a clarificar en las instancias finales. Mm. O sea, por eso no se puede decir que el Partido Colorado tenga un candidato ya constituido o que puede volver al gobierno. O sea, acá va a depender de un liderazgo que surja, incluso el Partido Colorado no tiene ningún candidato en este momento, tal que aparece un empresario que muy vinculado al negocio turbio, que mucha plata ahora, según los datos, alrededor de 3 millones de dólares, ha colaborado así como si fuera como si nada, ¿entendés? Ha aportado supuestamente 3 millones de dólares para esta intendencia, para las elecciones en las intendencias municipales. O sea, es algo sospechoso que alguien aparezca y, bueno, se afilia al Partido Colorado. Ahora el Partido Colorado tiene que llevar a una elección, no me acuerdo bien el nombre que le llaman a ellos, es una instancia de debate partidario. Uh-huh. Para que se le pueda facilitar modificación del estatuto. Tiene que haber un cambio del estatuto para que Carte, se llama el apellido Carte, que es un empresario ligado al fútbol, banqueros, que quiere ser candidato probablemente por el Partido Colorado, pero necesita 10 años de afiliación partidaria, cosa que no tiene, y bueno, tiene que forzar en una modificación del estatuto partidario para que lo sea. O sea, este es uno de los que se maneja como uno de los candidatos a que podría ser por el Partido Colorado. González, y del otro lado, y para ir terminando, se nos está terminando el tiempo, respecto al Frente Iguazú, usted decía, es más una alianza electoral que no han llegado a discutir plataforma o proyecto concretamente. ¿Está planteado que eso se vaya construyendo a medida que vaya avanzando el tiempo y acercándose las elecciones? ¿O fue simplemente este el proyecto y no hay posibilidades de que esto suceda? No, yo creo que sí, o sea, y la ciudadanía también ya es consciente, al aparecer nuevos actores políticos, de que la alternativa la da el Frente Guasú, más allá de su diferencia, incluso ideológica adentro, pero mínimamente sobre programas de desarrollo, de asistencia social. O sea, en eso hay un... Acordate que el Frente Guasú recién se creó en marzo, o sea, sí. Se ha forzado mucho en esta instancia en las municipales. Y eso va a depender mucho también del liderazgo de Lugo, porque Lugo también llega con un al gobierno sin un partido político. O sea, el Frente Guasú prácticamente es ahora su partido, digamos, donde él tiene que jugar muchas cosas acá. De mayor comunicación, por ejemplo, Lugo también ha demostrado su falencia, más allá de que no ha cumplido todavía su promesa electoral. Lo poco que ha hecho no supo comunicar. Entonces, eso también es la confusión que se ha dado a esta instancia. Yo creo que sí, o sea, el debate programático se tiene que dar, y desde ya con los gobiernos municipales que obtuvieron, así también las concejalías, porque mucho de lo que asumen también, el problema también que tiene este gobierno es que no tiene cuadro técnico, y si lo tiene cuadro técnico, está en la dirección política, o lo que son cuadros políticos están en la función técnica o descuidando las bases. Entonces, ese es un problema también que tiene que ir resolviendo este gobierno y la coalición. Bueno, estuvimos conversando con Gustavo Torres González, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, magíster en Defensa Nacional, doctorado en Ciencias Políticas, profesor de lengua guaraní y responsable del partido Convergencia Popular Socialista de Paraguay en la Argentina. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Bueno, a ustedes, y mucha suerte, y cualquier duda o pareceres que le parezca que le pueda ayudar en algo, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Me pareció interesante esto. Son situaciones que siento que se repiten en América Latina. Siento en estos términos. Yo tengo la solución. ¿Me dejás terminar de hablar? Perdóname. Se lo vienen a pedir a Macri. Y sí, los equipos técnicos los tiene todos. Los tiene Macri. Todos Macri, ¿no? Sí, el problema. No, pero digo, pasa con Correa en Ecuador, que asume el gobierno sin un partido, sin una estructura política que lo pueda sostener, con esta deficiencia. En Venezuela sucede con el tema de los cuadros técnicos, donde esta cuestión de, bueno, si tenemos cuadros técnicos y ponemos a los cuadros políticos como cuadros técnicos, nos desentendemos de las bases. Si no nos desentendemos de las bases, nos quedamos sin cuadros técnicos. Digamos, hay una problemática que se va repitiendo. Yo lo veo ahí, ¿no? Como en Ecuador, en Venezuela, en Paraguay. Quizás esto no sucede en Brasil, no sucede en Argentina. Casi que tampoco es algo que lo sufra Bolivia en sí mismo. Sí, evidentemente lo hemos charlado en alguna oportunidad, pero se va como confirmando en cada tema que vamos desarrollando, o al menos en estos aspectos. Estamos atravesando una etapa de transición en América Latina, esto está claro. Pareciera que hay gobiernos que se encuentran con la responsabilidad de gestionar un Estado a partir de las deficiencias de los que están de la vereda del frente, no voy a llamar sus enemigos, sino de los partidos opositores, más que por el desarrollo propio. Lo dijimos en muchas oportunidades, en procesos como el de Ecuador, en procesos como el de Venezuela, hicimos algunos atenuantes con el proceso boliviano, porque es un proceso más que se da de organización desde las bases. Y además hay que tener en cuenta esto: las dictaduras militares hicieron un excelente trabajo político de aniquilamiento y militar en América Latina, lo sufre la Argentina y lo sufre en otros países de América Latina. Se cortó un proceso de formación política, un proceso de experiencia que se iba transmitiendo década tras década. Evidentemente, la decisión por parte de los Estados Unidos de todas las de la manera en la cual instruyeron a los gobiernos militares y a las Fuerzas Armadas de distintos países respecto a cómo debían matar, a quién debían matar y hacia dónde debían apuntar, dio sus frutos. Sin ninguna duda, por eso toda la izquierda, viste que estudian todo sociología, antropología, sí, todas las ciencias sociales. Poca gente de izquierda, ingeniero, bioquímico, ingeniero químico. Lo que pasa es que vos tenés un concepto de técnico muy restringido, Leo. Ya sé, pero decís cuadros técnicos y estás pensando en las ciencias duras. No, pero digo, pero en esos términos, lo decía respecto al tema de Yaciretá, digamos. Vos necesitas a alguien que sepa manejar, o economistas, digamos, que puedan manejar. No es que no los hay bastantes en la izquierda, pero digo, en términos por ahí de ciertas cuestiones de administración. Igual, para mí no tiene que ver. En algún momento vamos a tener que abordar el informe de la educación en América Latina, porque no tiene que ver por decisiones de los que tienen pensamiento izquierda, estudian ingeniería. Tiene que ver con los planes de formación y cómo los cuadros técnicos de las principales multinacionales están estudiando en empresas, en universidades privadas, ¿no? Pues yo decía en términos de lo que vos decías de lo que generó las diferentes dictaduras en América Latina. Lo decía en esos términos. Ajá. De lo que han ido destruyendo. Nos hacen señas desde afuera. 466-6559-15-6154-0359 para mensaje de texto. Y nos vamos a ir escuchando Escucha y Levántate, un tema de cultura nativa, una banda de reggae paraguaya. Y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Escucha y levántate, el mundo está codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.

Además es integrante del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe y de la Cátedra de Historia de América Contemporánea de la Universidad de Buenos Aires. Pablo Stefanoni, por su parte, además de ser periodista, es economista por la Universidad de Buenos Aires y reside en La Paz desde el año 2004, donde dirige la edición boliviana de Le Monde Diplomatique y es corresponsal de los diarios Clarín, de El Manifesto de Roma y del semanario Brecha de Uruguay. Nada más y nada menos. Conversamos alguna vez nosotros con Pablo Stefanoni. ¿Sí? Sí, yo recordaba con Maristel Esbampa, no con Pablo Stefanoni. Con Pablo también hablamos alguna vez por... Uno o dos veces hablamos por teléfono, justamente en la época que estaba más candente quizás la información sobre Bolivia. Maristela también tenía otro libro, me recordaba mientras vos lo decías. Lo digo porque es un libro muy interesante para entender muchas de las cuestiones que tienen que ver con Bolivia, más allá de este nuevo, que obviamente muy interesante, que se llama Memoria, Insurgencia y Movimientos Sociales. Más centrado en lo que es la agenda de octubre, ¿sí? La agenda que llevó adelante a Evo Morales a la primera magistratura boliviana. Así es, tiene un libro sobre minería y modelo extractivo muy interesante, que de hecho fue la base del informe que nuestra compañera, se me fue el nombre, mira vos, antes de Daniela, ¿quién estaba con nosotros? Silvana, me va a matar. Silvana hizo junto con María del Cielo Posadas. Silvana va a venir, no sabemos dónde está, no sabemos exactamente en Bolivia. Qué lugar. En Bolivia, justamente. Va a venirse desde Bolivia a pegarte y todos la vamos a defender. Igual dijo en un mail que mandó hace poquito que no puede escuchar el programa, así que lo puedo decir con total impunidad. Bueno, pero por ahí grabados. Recuerden que en www.fmmoreno.blogspot.com pueden escuchar los programas anteriores. Eso es cierto. Así que ella va a poder escucharlo. Bueno, ¿vamos a hablar de cultura, Leo? Vamos a hablar en minutos nada más sobre cultura, porque se va a estar realizando un festival de la canción militante, recordemos, de este colectivo de artistas que consideran el arte desde la militancia, ¿sí? O la militancia desde el arte, un entrecruzamiento muy interesante del cual nosotros hemos dado bastantes muestras aquí en Latinoamericano. A lo largo y a lo ancho de la historia de América Latina ha habido movimientos y personajes que han tomado desde ese lugar el arte y la cultura, desde un lugar, no en esa burbuja donde muchas veces se lo intenta ubicar, sino desde este lugar de las luchas sociales, de estar en el medio, estar ahí. Recuerdo hace un par de meses hablábamos con Javier, un chico colombiano, que hablábamos de cómo en esos espacios, en esos lugares, países, en momentos históricos donde la lucha social y política se dificulta, aparece el arte como herramienta. Pero también ahí donde avanza la lucha social, también el arte vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer para hablar de otras cosas y comentar otras cosas. Vamos a la presentación y de paso pasa Cecilia hasta aquí. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Y aquí estamos, 27 minutos en Latinoamericano, estamos conectados ya con Jenny Lara. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? ¿Con Leo o con Martín? Con ambos dos. Ah, ¿y Cecilia dónde anda? Cecilia está por ingresar, está afuera con algunas cuestiones que tiene que resolver, en cualquier momento se suma a la mesa. Con razón no la veía a través de los micrófonos. Sí, cuando escuches una puerta aquí un poco desprolija para hacer radio, pero bueno, con tal de integrar una voz femenina... también va a estar con nosotros aquí. Bueno, está muy bien eso. Jenny, contanos un poco de estas actividades que se van a estar realizando, de dónde nace, cómo surge la realización de estas actividades. Mira, esta actividad está organizada por el colectivo Nuestro Americano Ali Primera. Somos un colectivo de venezolanos y venezolanas que estamos estudiando acá en la Argentina diferentes áreas de estudios de posgrado. Y bueno, nos unió dos aspectos muy que están muy unidos, que son la lucha antiimperialista y el otro es el pensamiento bolivariano. Entonces el colectivo Nuestro Americano decidió buscarle un nombre a esta agrupación de estudiantes que estaban acá, entendiendo que debíamos buscar un nombre representativo, y no hay otro nombre más representativo de la lucha antiimperialista y la Unión Latinoamericana que Ali Primera. Tía Libre en verdad es nuestro cantor. Nuestro cantor es como decir el Mercedes Sosa de Venezuela. El colectivo Nuestroamericano Libre en Verdad tiene aproximadamente un año y medio, casi dos años que vamos a cumplir acá, trabajando, haciendo trabajo territorial con villas, con compañeros y compañeras de organizaciones sociales, haciendo muestras de documentales, y decidimos ya, casi cumpliendo los dos años, hacer este festival que se llama Festival de la Canción Militante, Venezuela y Argentina Cantan con Alí. Y es un proyecto bien sabroso, nosotros decimos bien sabroso porque se va a tener desde todos los sentidos, desde el sabor, desde la música, desde ese compartir que nos caracteriza a nosotros y a nosotros como latinoamericanos. Y es muy particular porque se unen artistas venezolanos y artistas argentinos para cantar las canciones de Alí, cosa que a nosotros nos tiene feliz. Jenny, una pregunta. ¿Cómo surge la posibilidad de viajar hasta la Argentina a hacer este trabajo? Me llama la atención porque, de hecho, muchas veces entre nosotros hablamos sobre qué bueno sería estar en Venezuela. Hemos tenido argentinos que estuvieron en Venezuela aquí en el programa comentándonos el rico proceso político que está viviendo tu país. Pero, sin embargo, hay algo también que es un proceso inverso, ¿no? Que hay venezolanos que vienen a la Argentina. ¿Cómo surge esta posibilidad? Surge porque estamos convencidas y convencidos como pueblo bolivariano, justamente que nace gracias a la libertad y la independencia nuestra a través de Simón Bolívar, de que la posibilidad de la lucha en contra del imperio, que se dice fácil pero que cuesta muchísimo, está en la unión de los pueblos. Entonces el gobierno bolivariano se plantea hacer un programa de estudios mirando hacia el sur, o sea, donde toda Sudamérica tenga la posibilidad de hacer intercambios internacionales a través de los estudios. Entonces, bueno, se hizo una oferta de becas financiadas por el gobierno bolivariano, donde algunos profesionales de diferentes áreas, tanto de la educación, del arte, de la antropología, de la sociología, en mi caso que me une la comunicación social y el cine documental, teníamos la posibilidad de buscar espacios y escuelas acá en la Argentina donde pudiéramos apostar a esa integración, incluso hasta romper esquemas dentro de la misma academia argentina, que está muy como conductista, muy dirigida hacia el aspecto de orden científico solamente, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela apostó a que este grupo de profesionales saliéramos hacia el sur para, aparte de formarnos académicamente, aparte de generar todos estos lazos de orden científico, también generar lazos de otro tipo como este que está haciendo el colectivo Nuestroamericano Alí Primera. Jenny, las actividades de este festival tienen como actividad principal a partir del próximo viernes, pero sin embargo las actividades arrancan ya mañana. Sí, ya mañana estamos en la estación de los deseos, esto queda allí en Caballito, y nuestros músicos, afortunadamente, en este momento está un grupo del colectivo Nuestroamericano Alí Primera en Ezeiza esperando que aterrice el avión para darles la bienvenida y darles también el trabajo que tenemos durante estas dos semanas. Va a ser un trabajo bien, bien grato porque, como les decía anteriormente, es un trabajo que venimos sembrando desde hace dos años. Entonces es como ver qué es lo que cosechamos en toda esta siembra, ¿no? Y bueno, vamos a estar en espacios tanto en villas como, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, vamos a estar en Villa 21, en Chacabuco, en la Casa de Palo de Barro, en la Casa Cultural de Quilmes. Vamos a estar también compartiendo con los compañeros del Comedor de los Pibes. Del 25 al 27, estos compañeros, animados por la Embajada de Venezuela en Uruguay, van a ir hasta Montevideo, donde se va a inaugurar una plaza que se llama Alí Primera y un auditorio que también lleva el nombre de Alí Primera, cosa que nos parece maravilloso porque justamente Alí la vida la hacía con el pueblo desde las plazas, desde los espacios abiertos. Y luego se devuelven los compañeros y cerramos con los compañeros de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, COMPA. Y ya el 28 empiezan a armar sus maletas para devolverse con todas las ganas de seguir uniendo los lazos con la Argentina. Así que como ven, tenemos bastante tarea. Bastante. El sábado 20 estarán por acá, en la zona este, en Ramos Mejía. Sí. En la Casa del Palo Borracho. Exactamente, vamos a estar por allí. Y por supuesto, cualquier información que ustedes quieran, y las personas, y los compañeros, los cumpas, camaradas que nos están escuchando, cualquier información que quieran tener con respecto a este festival, pueden ubicarla a través de internet. Nuestro blog es colectivoaliprimera.blogspot.com. Es fácil. Colocan colectivo Ali Primera y ahí inmediatamente sale el blog donde está toda la programación de las actividades, están las horas, están los nombres de los compañeros artistas que están participando por Argentina, Venezuela están participando frente a creadores militantes, José Garcés, familiares tanto de sangre como de canto y de lucha de Ali Primera, va a estar Sandino Primera, Ali Alejandro Primera, el grupo Salpicón, el grupo Ayú por Argentina. Vienen unas compañeras que son de la corriente de música del género hip hop, música militante que también plantean el hip hop como una forma de lucha y de transformación social en Venezuela. O sea que vamos a tener una diversidad de musicales. Estaba escuchando antes de entrar a conversar con ustedes esos ritmos sabrosos afrodescendientes que estaban colocando allí. Y bueno, el Mar Caribe se le alborota a uno. Jenny, una consulta, porque es un tema que muchas veces nos hemos planteado aquí en la sección de cultura y creo que es algo que atraviesa bastante esta especie de discusión que existe muchas veces sobre el arte o la cultura en esta especie de burbuja o esfera separada de la sociedad y el arte y la cultura más unido a lo social, lo que está sucediendo, y lo social y lo político también. ¿Qué diferencias? Me imagino que ustedes discutirán con colegas artistas de que tienen esta otra visión. ¿Por dónde pasa la discusión? ¿Por dónde pasa lo que se gana y lo que se pierde en este tema? Mira, por ejemplo, tenemos la fortuna de que el grupo que está acá ahorita en la Argentina es un grupo que es multidisciplinario. No solamente nos manejamos en los aspectos científicos, sino también en el área del arte y la cultura. Acá hay compañeros y compañeras que trabajan y militan en el colectivo nuestroamericano Ali Primera, que son dramaturgos, dramaturgas, poetas, cantantes, personas que han hecho teatro. O sea, que tenemos la cultura, o sea, las expresiones artísticas en la sangre. En Venezuela, nosotras y nosotros desde hace aproximadamente unos 6 años estamos haciendo la lucha justamente por visibilizar todas las expresiones artísticas que están generándose o que se han generado de historia tras historia, que han sido invisibilizadas por todas estas industrias culturales de la televisión y el cine de industria. Entonces se ha generado un movimiento de base desde las villas, desde los barrios, que nosotros y nosotros le llamamos consejos comunales, que son la forma de organización más pequeña que tenemos en cada comunidad, para hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tenemos como comunidades y como pueblos. Cada provincia, acá como en la Argentina, tiene sus características específicas y sus necesidades específicas y sus formas de expresión específicas. Entonces, no respondemos a un modelo globalizado como el que nos están tratando de imponer por muchísimos años, sino que somos seres humanos que tenemos nuestras necesidades y nuestras ganas de transmitir y de comunicarnos a través de diferentes formas expresivas. Entonces, la cultura y las políticas culturales del gobierno bolivariano se han planteado justamente estar al lado y no dirigir el proceso de transformación y de inclusión y participación de nosotras y nosotros como venezolanos. Por eso es que nosotras y nosotros como colectivo, como personas que estamos acá compartiendo con ustedes en la Argentina, siempre tratamos de llevar esa experiencia que humildemente, porque nosotras y nosotros no consideramos que tenemos una fórmula ni que Venezuela tiene que ser el modelo a seguir para los otros países. Creo que humildemente hemos tratado de compartir las cosas que hemos vivido con nuestros errores, con nuestros aciertos, y justamente esa revisión está fundamentada en lo que es el poder popular, que se dice fácil, pero que realmente para ejercerlo cuesta muchísimo, lo que es la discusión, la asamblea, decidir entre todos y todos qué es lo que queremos como país, no ha sido fácil. Y creo que hemos demostrado que hemos tratado de hacer un trabajo justamente desde el punto de vista cultural, a través del libro y la lectura, incursionando a través del cine, de la música, el sistema de orquestas también, a través de las comunidades, de generar un espacio de discusión que va justamente desde un área que es neurálgica, el arte. Bueno, Jenny, aunque sea para saludarte, aquí está Cecilia con nosotros, que no pudo entrar antes, Cecilia, al estudio. Hola, Jenny, ¿cómo te va? Muy bien. Yo quería escucharte porque dije, bueno, me dijeron que estaba Leo y Martín y sí, también que iba a estar Cecilia. Y el latido estaba como incompleto sin tu voz. Bueno, igual el próximo viernes trataremos de estar en comunicación con ustedes en, ya en pleno festival y en plena actividad, para sentir el sonido de lo que estén realizando y el trabajo que están haciendo. Con muchísimo gusto y muchísima emoción esperamos que nos llamen. También esperamos que por lo menos algunos integrantes de la radio pudieran asistir. Si no pueden asistir a este concierto, que es el concierto recital, está toda la agenda de las 2 semanas también, donde van a estar nuestros cantores venezolanos, argentinos, cantando y alzando el puño y la guitarra de Ali Primera, así que están cordialmente invitados y la verdad es que lo que queremos es unirnos y seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias por este espacio que nos está dando el colectivo Nuestro Americano Ali Primera. De la Jenny, solamente vamos a intentar estar ahí. Lo único que te pido, por último, que vuelvas a repetir la página en que los oyentes pueden acercarse, investigar sobre todas las actividades que van a realizarse. Claro, nuestro colectivo se llama Colectivo Nuestro Americano Ali Primera. Así lo colocan en el buscador de internet y van a ver el blog y el Facebook que también tenemos. Y el festival de que estamos hablando se llama Festival de la Canción Militante. Venezuela y Argentina cantan con Ali Primera. Empezamos desde mañana todo el festival. El recital central va a ser el viernes 19 a las 18 horas en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Queda a una cuadra del Congreso, en la Casa Alsina. ¿Cómo se llama? Calle Alsina 744. Perfecto, ahí estaremos solamente. Los esperamos, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, hasta la próxima, Jenny. Chao, Jenny, hasta luego. Gracias. Entra la tambora. No, señor. Pues sí, hablábamos con Jenny Lara sobre este encuentro. No sé si llegaste para saludarla. Nada más, sí, la verdad. Sea. Además, ni siquiera estaba acá adentro, o sea que me perdí prácticamente todo lo que estuvieron charlando con ella, pero imagino que va a ser más que interesante este festival. Seguramente, seguramente vamos a estar hablando la semana que viene también con ellos y con todos los compañeros y compañeras de este colectivo Nuestro Americano Ali Primera. Y ahora, hablando de Ali Primera, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos nosotros de este bloque? Si seguramente vamos a escuchar Ali Primera, ¿verdad? Un clásico ya en latinoamericano este tema, ¿eh? Canción panfletaria. Cuando el hambre se hace poca, es decir, que se hace menos, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre que lo ha parido de mujer trabajador, el marido que tenía la ha dejado por ahora, y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de aurora. Pero de hoy en adelante se ha casado con sus manos para no vender su sexo, y crecerá su muchacho para no vender su sexo, y crecerá su muchacho. Panfletaria, mi canción no tiene nombre, le voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. Yo le pregunto al que canta si hay tiempo pa' sutiles, buscándole la cabeza hay que matar la culebra. Mi canción no copia escuela, ni rebusca poesía. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción dizque protesta y dejan bajo la mesa el meollo del problema. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. No perfumo al estiércol pa' que me salga bonita y le escuche regodeado el burgués allá en su silla. Será panfletaria, pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción dizque protesta y dejan bajo la mesa el meollo del problema. Ni, ni, ni, ni, ni, ni. ¿De qué estamos? A pesar de los peligros frente a la libertad de expresión que existe en América Latina, frente a los intentos de censura, frente a todo eso que intenta atraparnos por todos lados y que existen adalides que están dispuestos a defenderlo, seguimos aquí en Latinoamericano, 20, 27 minutos. ¿Quiénes son nuestros adalides? ¿Quiénes son esos superhéroes? Perdóname, el oyente debe estar preguntando qué viene después de semejante preámbulo. Contanos, Martín, por favor, porque a pesar del miedo que tenemos todos, hay gente que está dispuesta a defendernos. Bueno, ustedes saben, porque se habló mucho, de hecho en los premios Éter se hizo alusión a esto, de que la CIP miente. La Sociedad Interamericana de Prensa, que digamos que está conformada por los dueños de los medios de comunicación en América Latina, está preocupada por la libertad de expresión, principalmente en la Argentina y en Venezuela. Mira. ¿Sí? Son los dos países sobre los que hace mayor foco. También hace un poco en México, porque no puede obviarlo, pero lo llamativo es que hay notorias ausencias en sus preocupaciones. No solo eso es lo llamativo, sino quienes estuvieron presentes avalando esta idea de que hay mucho peligro en torno a la libertad de expresión en la Argentina, Venezuela y México. A ver, ahí está, música de suspenso tendría que haber en este momento. Ahí están los adalides de la democracia y la libertad de expresión. ¿Quiénes son? ¿Ejemplos? Mahatma Gandhi no, está muerto. Como ustedes saben... Se complica. Como ustedes saben, este encuentro se hizo en México. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ah, perdón. Además de Argentina y Venezuela, adivinen qué otros dos... Y México, adivinen qué otros dos países que me olvidaba. Adivinen, van a tener que pensar mucho. Mm. Cuba. Vamos. Bueno, ni siquiera lo nombran porque ya, por supuesto, es si hay una dictadura en Cuba. Es una obviedad. Es una obviedad. Colombia. Sí, en Colombia matan periodistas todo el día. En Honduras matan periodistas todos los días. No, no. Brasil, ¿quién da más? No. Oyentes, llamen, no, por favor. Digo, ¿quiénes son los principales países que conforman el ALBA, por ejemplo? Bolivia. Ah, Bolivia. Ecuador. Bueno, Ecuador. Parece que primero hacen la lista de, ven la lista del eje del mal y después piensan en la libertad de expresión y en tal caso buscan argumentos para acusarlos de que están restringiendo la libertad de expresión. Sí, en Bolivia no nos dejan decir indio esto, no nos dejan ser racistas. Eso es un corte de libertad. En este encuentro, representado por varios dueños de medios de la Argentina estuvo representada por ellos, hubo capítulos especiales sobre Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y la Argentina. Pero hubo tres presidentes en este encuentro, que estuvieron ahí muy atentos a lo que decía la CIP, porque están muy preocupados por la libertad de expresión en sus países. Por supuesto, uno era el presidente de México, porque era el país anfitrión. Claro. Esto se hizo allí. Pero había otros dos, que están muy atentos, tomando nota, y viendo de qué manera podían tener alguna intervención diplomática ante lo que la CIP estaba denunciando. Suecia y Noruega, Suiza. No, precisamente, no. Un poquito más acá. No sé, gente que defiende la libertad de prensa y expresión. Uno de ellos es un par, un colega de los dueños de los medios. ¿Y? Juan Manuel Santos, señores, dueño del diario El Tiempo y de varios medios de comunicación en Colombia. Y adivinen cuál es el otro. No te vayas, Leo, ya viene la tanda y podés salir. ¿Eh? Porfirio Lobo, señores, el presidente de Honduras, el presidente de facto, aunque dicen democrático. Sí. Dale, por favor. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco para ahogar el dolor. Volvió con todo, Elisa. De su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad, que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Continuamos aquí en Latido Americano, este viernes 12 de noviembre del año 2010, las 8:34, ya las 9:25, estamos llegando a la mitad de nuestro programa, después seguirá Aguafuertes, y les recordamos los teléfonos. Hoy están dormidísimos nuestros oyentes, no nos están mandando casi mensajes, y les recordamos a todos que participan por el libro de Maristela Svampa. Me olvidé el nombre, Martín. Debatir Bolivia. Pablo Stefanoni y el tercero, Ahí sí, la laguna es mía. No sé de quién se trata, no me acuerdo. Bueno, todos aquellos que nos llamen al 466-6559 o nos manden un mensaje de texto al 15-61-540359 participan por el sorteo. También aquellos que se comuniquen vía mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nuestra compañera Daniela Devoto se comunicó vía Facebook, pero eso no vale, primero porque es nuestra compañera aquí de tareas. Solo para decir que nos está controlando desde allí. Que nos está controlando desde Cartagena. Le mandamos un beso muy grande. A todos los oyentes les recordamos sus opiniones, sus visiones, sus dudas. Aquellos temas que quieren que nosotros trabajemos aquí en Latinoamericano serán sumamente agradecidos. O apoyo también a estos adalides de la libertad de prensa y expresión que nos comentabas recién, Martín. Es interesante esto que decías vos. Juan Manuel Santos es presidente, pero también es un colega de los dueños de los integrantes de la CIP. Uh-huh. Y ahora vamos a estar hablando también sobre colegas de Juan Manuel Santos y sobre medios de comunicación en América Latina y sus dueños. Le vamos a tratar de poner nombre y apellido y recorrer sus historias. Muchas veces hablamos de la concentración de medios y lo decimos tal vez de alguna manera abstracta, hablamos de procesos, pero no de actores concretos. Hoy hay varios dueños de la palabra y de la comunicación en América Latina. Estamos hablando de el grupo Globo, el grupo Televisa, el grupo Telefónica, el grupo Telmex, el grupo Cisneros, Prisa, Clarín, Edwards, El Mercurio, Bavaria, Santo Domingo, Abril y Azteca. ¿Sí? Por lo general, estos pertenecen a los países más fuertes económica y políticamente de toda la región. Pero México, Brasil y Argentina. También está incluido Chile, aquí Chile, está incluido algún país de Centroamérica. Por supuesto, la presencia de Telefónica de España en participación de medios. Pero hay cuatro que son los más fuertes, que se han consolidado a partir de un proceso de constitución que se fue dando a la par que se asentaron en una de las ramas que tiene que ver con los medios de comunicación, que es el audiovisual, más precisamente la televisión abierta. Se trata de el grupo Globo de Brasil, que es el más importante, el grupo Televisa de México, que es el que le sigue, el grupo Cisneros de Venezuela, aunque ya es difícil hablar que es solo de Venezuela porque tiene una importante presencia en los Estados Unidos. Y el grupo, por supuesto, no podemos ser menos los argentinos, Clarín, de nuestro país. Sí, me ibas a decir algo. No, digo porque esto es Argentina, apoyamos al grupo Clarín ahí. Sí, no sé si apoyamos al grupo Clarín precisamente, pero podríamos decir que son los cuatro varones de la comunicación en América Latina. Son los cuatro grupos dominantes que se fueron consolidando, ganando audiencia y centralizando su producción, su distribución y el consumo de estos propios medios a través de los años y a través, por supuesto, de muchísimos favores que le fueron haciendo distintos gobiernos en la región. Centralmente, esto se dio en un proceso que tardó aproximadamente dos décadas, las dos últimas décadas del siglo XX, que en América Latina se fueron liberalizando, desregulando y privatizando las principales áreas de la información y la comunicación, incorporando inversión de capitales extranjeros, pero manteniendo, sobre todo, el capital accionario en manos de empresarios de origen de los países de los cuales, en los cuales se conformó este grupo, que es un proceso muy interesante. No desaprovecharon el capital externo, no desaprovecharon la inversión externa, pero en su mayoría, y el que tiene la característica más cercana a esto es Clarín, porque la mayoría accionaria sigue en manos de empresarios argentinos, permitieron la participación extranjera, porque obviamente la mano invisible del mercado que se pregonó con el neoliberalismo durante esas dos décadas que nombraba recién, lo permitió. Algo que antes no se podía realizar. Pero vamos a empezar por uno de ellos, con este audio. Porque nadando en lo más profundo, le damos sentido a la vida. Televisa. Porque somos apasionados. Televisa. Llegó el momento con Televisa Deportes. En el camino a Sudáfrica. Televisa Deportes, el llamado del fútbol. Hola, yo soy Marta. Antes, para poder ver tele, tenía que ir a la casa de mi vecina. Y mi marido no podía ver el fútbol. Hasta que llamé a Telmex TV. Ahora aprendí a cocinar sin el sukiyaki. Mi marido ve todos los partidos de fútbol. Además, aprendió a hacer masaje tántrico. Las niñitas por fin pudieron bailar con High School Musical. Además que es súper barato. Telmex nos cambió la vida. La mejor selección de canales desde 14.490 pesos. Telmex TV, lo nuevo en televisión digital. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. No necesita mucha más presentación a partir de este audio. Es interesante, un paréntesis, ¿no? Cómo estamos hablando de procesos de concentración comunicacional, informativo, pero también cultural. Y hay estándares publicitarios que son comunes a toda la región. Y no es por casualidad. Ya vamos a ver también por qué. Una de las formas de acercarnos a pensar estos cuatro grandes varones de la comunicación en América Latina es a través de la historia de la televisión abierta, decíamos, porque no por casualidad estos cuatro se conformaron como grandes emporios a partir de tomar posiciones dominantes en la televisión. México fue el primer país latinoamericano en contar con televisión. Emilio Azcárraga fue fundador del grupo Televisa y ya en 1955 hegemonizaba el control de Telesistema Mexicano de Televisión, que es el antecedente inmediato de esta gran empresa televisiva mexicana. Esta empresa, en su momento, ya administró tres canales disponibles. Los primeros tres canales que fueron disponibles ya estaban en manos de un solo empresario. La concentración de la propiedad de la televisión mexicana tiene lugar a la par de que sus dueños, de los titulares de esta empresa, comienzan a estrechar lazos, adivina con quién, con el Partido Revolucionario Institucional Mexicano, el PRI, el famoso PRI. La relación entre Televisa y el PRI fueron tan cercanas que había accionistas de la empresa que dejaban de ser parte del directorio para convertirse en diputados del PRI, y que luego que dejaban de ser diputados o senadores del PRI, volvían al directorio de Televisa. No tenían ningún problema. El vínculo era más que estrecho. En realidad, eran las mismas figuritas. Ni siquiera podemos hablar hasta de relación. Son los mismos actores. Tanto el PRI como Televisa. Televisa suele presentarse a sí mismo como la compañía de medios de comunicación más grande del mundo de habla castellana. Y es así, aunque no sea la más grande de América Latina. Porque estamos hablando que Globo, la empresa, el grupo Globo, que vamos a hablar de este posteriormente, le ha ganado posiciones en los últimos años. Así como fue también perdiendo posiciones Clarín. Escucha esto, porque es uno de los elementos y de los datos que hablan más de la concentración de la palabra y la concentración de la producción audiovisual. Tiene una producción de 50.000 horas anuales de programas televisivos, convirtiéndose esta producción en la exportación más importante del grupo en la región. O sea, si bien no es el grupo económico más importante en términos mediáticos, porque sigue siendo el primero Globo, sí es el exportador de productos audiovisuales más importante de América Latina. Lo que produce México es lo que vemos todos. Las telenovelas, los partidos de fútbol, los programas para chicos, estamos hablando de eso. Así es. Los informativos, inclusive. Así es. Televisa posee 300 estaciones de televisión en México. ¿Sí? Si le aplicamos la nueva ley en la Argentina, la desinversión tendría que ser muy importante. Negocio por el que obtiene alrededor del 60% de sus ingresos, que se cuentan en los miles y miles de millones de dólares. Con ello, por supuesto, mantiene una primacía en el mercado mexicano y comienza a escalar posiciones en la cadena hispana norteamericana Univision, que también empieza a compartir con otro grupo del que estamos hablando, que ya lo vamos a comentar. También detenta el 51% de Cablevisión, que es el segundo operador del cable del país, con casi 500.000 de abonados, y el 60% de Innova, que es la empresa controladora de la señal DTH Sky, esto es una televisión satelital, el competidor de DirecTV, para ser más precisos. A su vez, en los últimos años, escuchábamos una publicidad de esto, llegó a un acuerdo con el grupo mexicano Telmex, que controla el empresario que dicen que es el hombre más rico del mundo, dejó de ser el más rico de América Latina y pasó a ser el más rico del mundo, Carlos Slim. Por lo tanto, ahora también tiene participación en la telefonía móvil, en la telefonía fija y en Internet a partir de su alianza con Telmex. Pero decíamos, no es Televisa el más importante, es Globo. Escuchemos esto. Where can imagination take us? To wherever technology and willpower can reach. This is how TV Globo has been able to unite a continental nation and bring the rest of the world to Brazilian viewers. Séries brasileiras depois da Copa. Quem ama não mata. Estreia dia 12 de julho. Agora mais um campeão de audiência. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Nesta segunda, estreia Renascer, a nova novela das oito. TV Globo Portugal, tudo de bom num só canal. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. En Brasil también la televisión surge como en toda América Latina, a partir de la iniciativa privada. Lo adelantábamos al comienzo del programa. Se, por supuesto, también, como sucede en varias regiones de América Latina, siempre se concentra en los principales centros urbanos. Brasil no es la excepción, y el primer desarrollo televisivo se da en San Pablo y Río de Janeiro. Pero recién en la década del 60, casi 10 años, un poco más, después de su, de su 20 años, perdón, después del desarrollo de la televisión en Brasil, el diario O Globo, de la familia Marinho, empieza a tener presencia en el mercado televisivo, y a partir de ahí se funda TV Globo, que prácticamente nace con la dictadura que se establece en 1964, y por supuesto, toma y daca, favor tras favor, sirvió de apoyo para el proyecto militar de modernización conservadora. No, no te puedo creer. Televisa con el PRI, ahora ya tenemos a Globo con la dictadura brasileña. Con el apoyo de los militares, por supuesto, logró su expansión hasta alcanzar la cobertura nacional y prácticamente terminar con toda competencia. Su crecimiento se dio a partir de otro favor que le dio el Estado brasileño de desarrollar las telecomunicaciones a través de la empresa brasileña de telecomunicaciones Embratel. Utiliza una empresa del Estado para expandirse un capital privado por toda la superficie, que es grande, por cierto, de Brasil. También, como Televisa, el Grupo Globo sabe conocerse en América Latina por sus telenovelas, que constituyen la materia prima. Decíamos por parte de Televisa que se producen 50.000 horas anuales de programas televisivos. Para ver las dimensiones que tiene Televisa al respecto, Globo produce solo 4.400 horas. Un poco menos, ¿no? Casi menos de un tercio de las que produce Televisa. Pero esto le permite abastecer a toda su red de estaciones en Brasil, además de ser exportadora de productos a nivel mundial. Escuchábamos recién a O Globo Portugal, las alianzas y las líneas culturales que tiene con Portugal, por supuesto, y políticas, les permiten también expandirse allí. Acabo de hacer un cálculo matemático, porque me llamó la atención. Hice 365 días por 24 horas, para ver cuántas horas hay en un año. Hay 8.760 horas. O sea que en un año cubre 2 años de programación. No. Durante un año. No, medio año. No, claro, Globo, pero Globo. Televisa, años. No, ¿qué 2 años? 4 años. 4 años. En un año produce para 4 años. Tenés razón. Muy bien. Bueno, también cuenta el Grupo Globo con la principal red brasileña de TV por cable, el diario O Globo, que sigue en su poder, y por supuesto una participación en la operadora de televisión satelital Sky Latinoamérica, que es accionaria de DirecTV y que tiene acciones en común con el Grupo Clarín, que ya vamos a estar viendo. De más está decir, tal vez, pero lo vamos a reafirmar, que el Grupo Globo es propietario de compañías de radio, de comunicación satelital y de telecomunicaciones. El 11,5% de una empresa que le pertenece, que se llama Globo Cabo, pertenece a la transnacional Microsoft, como decíamos. No rechaza la participación extranjera. Sigue teniendo la mayoría accionaria. El Grupo Globo inicia hacia fines de este año una etapa experimental para brindar acceso, perdón, a fines del año pasado, para brindar acceso a Internet a través de la televisión por cable, aprovechando su 1.000.000 de abonados en 18 ciudades brasileñas y su potencialidad de llegar a 5 millones de hogares, porque tiene un tendido de red de 25.000 kilómetros. Nada más y nada menos. No quiero llegar a la tanda sin antes de hablar de tal vez el grupo con participación política más explícita en los últimos años. Escuchemos atentamente esta presentación. Porque tus deseos son una realidad. Esto es Venevisión Plus. Entretenimiento, amor, humor, drama, concursos, espectáculo y mucho más. Ven a disfrutar con Venevisión Plus. Amigos, hemos vivido una historia muy intensa en estos días con el triunfo por segunda vez consecutiva de Venezuela en el Miss Universo. Me acompañan Estefanía Fernández, Miss Universo 2009, Gustavo Cisneros, presidente de la organización Cisneros, y Dayana Mendoza, Miss Universo 2008. Señor Cisneros, disculpe, pero ¿cómo se siente allí? ¿Qué se puede decir en este momento? Sin palabras. Tener a estas dos mujeres con estos títulos en este programa que lo está viendo 100 países, que lo está viendo todo el país, con la emoción, con el cariño, es indescriptible. En todo caso, me quedé mudo. Que se produzca la noticia, Noticiero Venevisión se la llevará a usted con la seriedad, profesionalismo y objetividad que usted requiere para estar bien informado de lunes a domingo en sus emisiones matutinas. Yo me tenía que dar una vieja aspiración de toda la gente que trabaja en Venevisión en Venezuela, que querían su señal directa en todo, en habla hispana, en España, Portugal y América Latina. Nosotros ya teníamos presencia con nuestras novelas, teníamos presencia con la programación en Univisión, en otras partes, pero no teníamos un canal propio internacional con el nombre de Venevisión. De esta manera, Venevisión se convierte a partir de hoy en una compañía de dimensión muy importante porque está presente en 32 países más, aparte de Venezuela, en vivo y en directo. Como un solo pueblo, como un solo país, vamos a cantar el himno de la unidad, del diálogo efectivo, el himno de la paz, por amor a Venezuela. El deseo y compromiso de Venevisión y la Fundación Cisneros. Queremos la verdad, cualquiera que haya sido. Muy emotivo. A confesión de parte, relevo de pruebas. Se encargan ellos mismos de difundir que son empresas, bueno, 100 países. Lo dice muy suelto de cuerpo. Uh-huh. Estamos diciendo que 100 países tiene presencia en prácticamente todas las regiones del mundo, ¿no? ¿A vos te molesta que les vaya bien? puede ser. Porque ocupan demasiado espacio. Sí, ¿eh? Bueno. En Venezuela también la llegada del grupo Cisneros, que como escucharon es dueño de la cadena de televisión Venevisión, se retrasó hasta comienzos de la década del 60. Tiene una particularidad este grupo que su crecimiento se dio junto a la bebida cola Pepsi. ¿Cómo? Su crecimiento como grupo económico se dio junto a la bebida cola Pepsi. ¿Sí? Y esto no es ningún chivo, sino es una descripción económica. Me enteré, le podríamos haber preguntado a Jenny Lara, que en Venezuela es el único país tiene este privilegio de ser el que se consume más Pepsi que Coca. ¿Como en Estados Unidos? Bueno, segundo. Hay muchas conexiones entre Venezuela y los Estados Unidos, culturales, antes de la llegada de Chávez sobre todo. Para consolidar su canal Venevisión, para desarrollarse y construirse como grupo económico, por estos lazos que mantiene con el país del norte, Cisneros vendió su parte de sus acciones a la compañía norteamericana ABC y Paramount, aun cuando los reglamentos de la radiodifusión venezolana lo prohibían. Pero como siempre sabemos, lo hizo Clarín con la 22.285, lo hace ahora con la 26.522, las dos leyes de radiodifusión de la Argentina están más allá del Estado. Luego de largas dictaduras, previas a 1958, la relación de los propietarios de medios venezolanos con el poder político, como pasó con Brasil con las dictaduras y con televisión con el PRI, no constituyó ninguna excepción a la regla, y su acercamiento a los distintos gobiernos fue lo que le permitió, por supuesto, crecer como un emporio comunicacional en la región. El Grupo Cisnero presenta inversiones en estaciones, en la estación de Chile, Chilevisión, en Caracol Colombia, en una empresa televisiva caribeña, además de contar con Venevisión. Además, es el mayor accionista de la cadena norteamericana Univisión, que comparte con Televisa, compiten y comparte permanentemente. Estos cuatro grupos establecen ese juego. Y es en materia de televisión satelital, también tiene participación en DirecTV junto con el grupo Clarín. Recientemente adquirió un portal que dicen, me acabo de enterar, visítenlo por internet porque es llamativo, es el portal mayor visitado por países que tienen lengua castellana, que es el portal El Sitio. Ese fue creado por unos argentinos y después lo compraron. Fue uno de los primeros grandes sitios de internet vendidos en América Latina. Decíamos, uno de los grupos con mayor participación política en el último tiempo fue un actor fundamental en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002. Después de la tanda y después de la columna de Mujeres Conurbanas, ya venimos hacia el grupo Clarín y pensamos cómo pueden ser que cuatro grupos tengan el 80% de la comunicación de la región. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería líquida, pero líquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. María. Me llaman Calle. Mujeres latinoamericanas. Resistiendo en Honduras, zapatistas en México. Sin tierra en Brasil. Cocaleras en Bolivia. Mujeres sosteniendo comedores en el conurbano. Mujeres latinoamericanas. Pereira, Marta, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María. Cinco minutos pasaron de las 9 de la noche. 18 grados 7 décimos la temperatura. Está lindo acá adentro. Por lo general hace mucho calor, pero no sé por qué. Está bien, Leo está descansando su garganta. Estamos llegando a la última hora. Llegamos a la última hora de latido. Ya pesan 2 horas de programa. Pero aquí estamos, en la columna de Mujeres Conurbana, junto con Pili Alderete, integrante de Mujeres al Pie del Cañón en Conurbanas. Y me toca a mí compartir el piso con ella, dada la ausencia de Daniela Devoto, que espero avale mi conducción de este bloque desde Cartagena, porque nos dijo que nos está escuchando. Pili, buenas noches. Hola, buenas noches. No puedo decir nada, está en Cartagena, bueno, está lejos. Sí, puede. Y también las otras compañeras de Conurbana se fueron viajaron para ir a ver al Indio Solari, así que bueno. Y son muchas y te dejaron sola. Y quedé yo, acá está, bueno. Bueno, pero con propuestas muy interesantes. En primer lugar, hablar de un tema que ya se empieza a analizar desde la perspectiva de género, ¿no? Porque se hace alusión a que hay dos presidentas mujeres en América Latina. Hubo una tercera en Chile, Michelle Bachelet. ¿Qué mirada sobre Dilma Rousseff nos traes hoy? Bueno, en principio era pensar en qué se modifica el escenario de América Latina con una otra presidenta mujer, si hay un cambio de escenario. Y por otro lado, por ahí pensar qué pasó en la campaña, de Dilma, digo, y qué tuvo que en algún punto salir a decir, ¿no? En la campaña fue, digo, un tema que las feministas como que todavía, digo, sigue resonando, y que es, bueno, con respecto al debate que se dio con respecto al aborto, tuvo que salir a decir que a título personal estaba en contra del aborto, precisamente. Y como que en eso giró como por ahí el debate una vez más con respecto a los derechos y el acceso de derechos de las mujeres. Digo, siendo que una presidenta no solamente tiene que hacer una propuesta o la exigibilidad que se le da a una presidenta, a una futura presidenta, es por ahí otro tipo o más derechos, ¿no? En este caso puntual, quedó como en una encrucijada. Y eso se va a notar después que ella, el primer acto que tiene como, bueno, después de las elecciones, dice que, bueno, va a trabajar, en cuanto a lograr la igualdad de las mujeres en tanto, bueno, el acceso a los derechos, ¿no? Uh-huh. Como que tuvo que salir a decir otra cosa luego de ganar las elecciones digo, ampliamente en el Brasil. Digo, sí, estaba pensando, ¿no?, que lo presente como dos, tres mujeres en la primera magistratura en América Latina, y si no recuerdo mal, Bachelet también, pero las tres en contra del aborto. Sí, digo, es un tema como que termina siendo, no sé si negociado o no, pero digo, es un tema que en el que no se puede, obviamente no se puede debatir, y aun cuando son mujeres las que están accediendo al poder, tienen que salir a decir, no estoy a favor del aborto, y somos otra vez las mujeres que terminamos como de rehenes en una campaña que, digo, que seguramente, digo, el aborto es un tema pendiente en América Latina. Pero bueno, también hay otro tipo de derechos, ¿no? Como también, digo, el acceso a la salud sexual y reproductiva, pero digo, eso quedó como un eje de debate y no estaba, digo, Dilma tuvo que salir a decir otras cosas. No sé después a futuro qué hará en el Brasil. Sí hay expectativas. Yo estuve con un grupo de mujeres, tenemos un audio para compartir. Estuve con un grupo de mujeres de Brasil que estuvieron en un encuentro a propósito de la discriminación, la xenofobia, el racismo. Digo, no es un foro que se hace en Latinoamérica y el Caribe, y estuvo acá, bueno, acá fue acá en Morón, y estuve participando con ellas y un poco charlando, a ver cuáles eran las expectativas que tenían, y es unas altas expectativas. Y en relación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, bueno, ellas dicen que, bueno, que fue una estrategia de campaña de Dilma decir que no estaba a favor. Veremos si es así o no, ojalá que digo, tampoco estaba bueno, digo, que lo utilizara, ¿no?, como una estrategia. Pero, bueno, acá en Argentina todavía sigue siendo una tarea pendiente, es una tarea pendiente con respecto a los derechos de las humanas. Uh-huh. En Argentina, y tenemos una presidenta, digo, mujer. Y en Chile, bueno, también, ¿no? Y tampoco hubo respuestas en ese sentido. Así que, bueno, estamos como mirando a ver qué hace Brasil con respecto a los derechos de las mujeres, y en este caso puntual. ¿Te parece que escuchemos el audio? Sí, cómo no, los invito a que escuchemos. Ella es una secretaria de Derechos Humanos de Fortaleza, al norte de Brasil, y donde ganó Dilma por más del 70% la segunda vuelta. Así que bueno, la escuchamos. Brasil tiene una gran expectativa con la presidenta electa, principalmente del público femenino. El electorado cree que ella va a dar continuidad, profundizar y continuar las políticas que empezó el presidente Lula, pero que justamente por ser mujer ella podrá traer más matices, y que eso será mejor, afectará de una forma positiva a la vida de las personas. Y creemos que eso también para las mujeres es muy bueno, porque eleva, aumenta, sube la autoestima de cada mujer. Va a impactar en la educación, en el sueldo, en el trabajo, de cómo la mujer es vista, y los preconceptos también. Bueno, terminamos de escuchar entonces el audio. Digo, que había una traductora, sí, ahí, que era, sí. Es un papel importante en la traducción. Yo estaba por decir, qué bien que habla castellano, y después vos me aclarabas que había una traductora. Una traductora ahí que nos hizo un poco el enlace para, bueno, poder entender un poco más, ¿no? Parece mentira, estamos al lado, pero digo, las barreras a veces comunicacionales y uh-huh. son importantes, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo está presente el tema de la autoestima? Me llamó la atención que aparece en lo que ella dice. Vos no estás muy de acuerdo. No es que no esté de acuerdo. No sé si eleva, no sé, digo, no quiero personalizarlo, pero no sé si una presidenta, digo, me eleva la autoestima. Digo, una presidenta mujer me eleva la autoestima, pero digo, por ahí algunas otras mujeres sí. No sé, parece que para ella sí, ¿no? No, lo pregunto también para... No es un tema que tenga muy pensado, y estaría a priori de acuerdo con vos, pero pensaba si efectivamente, en realidad no una mujer, una presidenta, pero sí, el proceso político que le permite a muchas mujeres llegar a cargos de responsabilidad, si efectivamente puede llegar a ser un movimiento que eleve en algún momento la autoestima a algunas mujeres o a otras no tanto. Puede ser, digo, no sé si, digo, por ese lado, lo que sí sé que, digo, por ejemplo, Marina Silva, que también era la otra uh-huh. candidata que sacó unos votos importantes en el Partido Verde, digo, también una mujer, digo, como que hay una presencia importante en Brasil, pero también me parece que viene de otros espacios donde la mujer como va ocupando, que va teniendo como mayor protagonismo. No sé si eso, digo, me parece que va acompañado de la participación del movimiento de mujeres, ¿no? Uh-huh. No sé si es porque va a elevar o no la autoestima. Está muy bien. Quienes tuvieron participación y recibieron una reacción por parte del Estado por esa participación fueron las mujeres peruanas, ¿no? Sí, el 25 de octubre hubo violencia hacia las mujeres. De hecho, fueron reprimidas un grupo de mujeres que se estaban manifestando de manera pacífica en el Perú. El centro que se llama Flora Tristán se estaba manifestando a favor del aborto terapéutico, que es el mismo que existe en Argentina para algunos casos puntuales. Solamente estaban marchando, ni siquiera estaban, no fue de manera violenta su manifestación ni nada, por las afueras de la Casa de Gobierno, y fueron reprimidas por la policía, por esto, ¿no? Estaban llevando sus pancartas y manifestándose a favor del acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva y también al aborto terapéutico. Por lo tanto, hay un blog que está levantando firmas de carácter internacional para poder sumarse a la protesta de carácter internacional por esto que nos parece que es todo tipo de represión de la policía no está buena. Y en este caso puntual, estaba manifestándose por un derecho que le es legítimo están acompañadas, de hecho, por la normativa. No sé, también está bueno sumarse a esta denuncia de basta de violencia contra las mujeres. Y el blog que se llama es la página, tú puedes salvar tu vida.org/Perú y vuelta a barra. Para poder sumarse, igual después lo dejamos por ahí en la página, bueno, para que se sumen al repudio internacional de esta práctica, que no está buena, ¿no? Sí, pensaba, si bien Alan García es un gobernante simpático para muchos medios de comunicación en América Latina. Ay. Sí, es simpático para ellos, sí, y por ellos. Lo tanto tienen mucha contemplación con la información que cubre. Uh-huh. Te pregunto, porque tal vez no le presto particular atención, si además de que las luchas populares de por sí están acalladas por los medios de comunicación, cuando estas luchas son protagonizadas por mujeres, ¿es doblemente el silenciamiento? ¿Es doble? O sea, ¿son más silenciadas estas luchas que otras? ¿O se trata de algo que es un estándar para toda manifestación que protagonice el pueblo en cualquiera de sus expresiones? Bueno, en realidad la invisibilización de la participación de las mujeres, me parece que existe en toda América Latina, y como que es más para mí, y para nosotras que hacemos un análisis, es mayor para las mujeres que se manifiestan en América Latina y también que participan. Sí es cierto que es interesante pensar, sacando el caso de las mujeres bolivianas, es interesante, las mujeres hondureñas que fueron las que como que rompieron un poco esto y que se visibilizaron a través de diferentes formas. En este caso, a través de la web, a través de los videos, a través de la participación, pero que también del acceso a la comunicación de carácter internacional por detrás de los medios de comunicación masivos. Uh-huh. Como que pudieron saltar esto y que, en otros casos puntual en América Latina no sucede, pero sí es cierto, para nosotras sí es cierto que es más invisibilizada la participación de las mujeres. Sí, aparte estamos hablando también que son luchas que por lo general apuntan a un tema que de por sí es un tema que sigue siendo tabú, que en lo posible sigue siendo tabú, salvo cuando no tienen otra que tocarlo, ¿no? Sí. Aparte, también la relación es desigual ya. Claro. Así que, también las protestas a veces son también acalladas más, porque, también hay una relación desigual allá. Bueno, una de las protestas que también está acallada, me das el puntapié para pasar al último tema que tenías preparado hoy, es la situación de Karina Germano López, alias La Gallega, que está presa hace mucho tiempo y que es una presa política en la Argentina. Sí, un poco quería aprovechar la ocasión para recomendarles esta nota que salió en la última Sudestada, que es un poco una nota que se le hace a La Gallega, que digo, cuenta un poco, hace un relato histórico de lo que le pasó, de por qué es una presa política, qué pasó en el Brasil y cómo fue extraditada en la Argentina en el 2007, y cómo a partir de allí se le aplica una normativa un tanto irregular que hace que ella no pueda tener acceso a las salidas transitorias que por normativa estaría teniendo el beneficio, y cómo en su momento el Ejecutivo Nacional, a través de un convenio con Brasil, logró que venga a la Argentina, pero que hoy, ella entiende que hay una falta de respuesta. Había pedido una conmutación de la pena, no sucedió esto, pero también sigue exigiendo esto de las salidas transitorias, que es un derecho que lo tiene. Así que los invito a leer esta nota, que es interesante y hace todo un recorrido de por qué es una presa política y no es una presa común, La Gallega. También cuenta de cuál es su lucha hoy actual dentro, tras las rejas, contribuyó muchísimo y sigue contribuyendo al acceso a la educación de las mujeres que están en la cárcel de Ezeiza. Hoy ella está estudiando sociología y otra de las carreras es economía, y se empieza también a pensar en que llegue trabajo social a la cárcel. Hace un par de años participé en un encuentro nacional de mujeres, en mujeres en situación, mujeres y sistema carcelario, y una de las denuncias que se hacían concreta era la falta de acceso de las mujeres a la educación, como los hombres contaban con el CUD, con el Centro Universitario de Devoto, y era una tarea pendiente de acceso de las mujeres a la educación universitaria. Bueno, hoy podemos decir que gracias a la lucha de La Gallega junto con sus compañeras existe este derecho allí, que se le hace bastante difícil el día a día, y que esto de también trabajar y estudiar dentro de la cárcel se le hace bastante difícil, pero que no la doblegan y que sigue en pie de lucha aún estando dentro de unas rejas, ¿no? La revista Sudestada la pueden conseguir aquí en Saber 81. Todos los meses nos acercan esta revista, y en este mes en particular, recomendando aquí Liliana Alderete de Mujeres a Pie del Cañón y en Conurbanas, la entrevista a La Gallega. Nosotros el año pasado le hicimos una nota desde el penal de Ezeiza a ella, contando también esta historia. Y por supuesto, aquellos que no hayan escuchado y no la conozcan, en la revista, como decías vos, seguramente encontrará una explicación muy clara. Sí, son tres hojas donde cuenta específicamente, y está bueno también incorporar a La Gallega también como una de las luchas de las mujeres. También está invisibilizada, ¿no? Así que está bueno que podamos sacarla para afuera, aunque sea desde la revista, y también su presencia está acá. Estos días, hoy estuve hablando con los chicos de Hijos y estaba un poco triste porque su compañera había fallecido, y entonces, desde acá le mandamos un abrazo. Y que sigan luchando. Bueno, Liliana, muchas gracias. No, por favor. Por estar aquí en Latinoamericano. Vamos a ir a escuchar un tema, Página Urgente, de Carla Lara, una cantante hondureña, que su palabra la tuvimos luego de que las mujeres conurbanas la entrevistaran en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Paraná. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tira un gran planeta que me dice vive, que me canta vive. rumbo y canto hacia aquel espanto que derrama piedra. Llevo papel y lápiz para dibujarlos con unas estrellas. Y con manos de niños construimos armas para nuestras guerras. El hombre del cometa se va tragando tierras. Me tira un gran planeta que me dice vive. Tenerlo todo. Si la playa dice que no tengo nada, enseñaré el alma. Y que el invierno pasa inofensivo y parco sin decirnos nada. Yo le contesto al grano que sumado al grano suma una espada. Que apunta hacia los ojos de los secuestraron alma. Una mano de muro tiene preso el futuro, pero se le ha escapado un escarabajo con los signos claros. Va a tenerlo todo, va a tenerlo todo. Yo vivo pa' tenerlo, pa' tenerlo todo. Ay, la vida es muy cortita, yo lo quiero. Te va sumando, se va sumando. Yo vivo para tenerlo, pa' tenerlo todo. Una mano de muro tiene preso el futuro. Yo vivo para tenerlo, pa' tenerlo todo. Se le ha escapado y nadie le aguanta el paso. ¿Recuperaste la voz, Leo? ¿Estás acá de vuelta? Estoy acá, pero la voz sigue estando un poco compleja. 21:27. No son, bueno, media horita. No son números para la quiniela, significa que son las 9:27. Media horita nada más, vamos a terminar puntual. Los compañeros fuertes ya llegaron para meter presión. Así que 10 en punto nos estamos yendo. Seguramente. Bueno, ¿qué nos queda en latinoamericano? Vamos a terminar el informe en un ratito nomás sobre medios de comunicación. Nos resta conocer el grupo Clarín y analizar esto, decíamos. ¿Cómo puede ser que el 80% de la comunicación en América Latina esté controlada por cuatro grandes empresas? Sí, cuatro familias también en algún punto. Esto cuando se habla a veces de cuatro familias, a veces tiene mucho que ver con eso. Hay grupos económicos que se conforman a partir de grupos familiares. Y más allá de que los titulares de ciertos medios puedan no ser la misma persona, está dentro de todo un mismo grupo familiar. Sabes que según lo que estuve leyendo, es interesante lo que traes, porque estos cuatro grandes grupos económicos en el campo de los medios de comunicación nacieron como empresas familiares. Y son sus hijos, la mayoría, segunda o tercera generación, en este caso estamos hablando de segunda generación, que fueron formados en universidades norteamericanas. Y ellos son los que empiezan a ingresar en estos medios el conocido management de empresas que instala las carreras que forman en administración de empresas en los Estados Unidos. Cambian las lógicas de producción, pero siguen perteneciendo a la misma familia, ¿no? Sí, que muchas veces nacen desde una perspectiva más artística, si uno lo quiere ver así. Muchos eran

latiendo al ritmo de América Latina. Es hora 9:34 minutos, seguimos aquí en Latido Americano, la última media hora que nos queda ya antes de terminar y que venga Aguafuertes. Nos queda un último grupo económico dedicado a los medios de comunicación. Pasamos por Televisa, por el grupo Televisa, por el grupo Globo. O Globo. No, Globo. Globo. Grupo Globo. Eso también es una confusión. En realidad, el grupo Globo es constituido a partir del diario O Globo, que sigue siendo propiedad del grupo Globo, pero el grupo se llama Globo. Globo. El grupo Cisneros. Cisneros, que es el venezolano. Venezolano con mucha participación en medios norteamericanos. Y nos resta, por supuesto, siempre hay un representante nacional. Escuchemos. En su pantalla, LS85 Televisión, Canal 13, Buenos Aires, República Argentina. Radio Mitre. Mitre informa primero. Panorama. Mudarte, entra a inmuebles.clarín.com, el sitio líder con más de 50.000 propiedades para que encuentres el lugar que buscas. Hay miles de fotos para que puedas ver departamentos y casas sin moverte de la tuya. ¿La tenés esta? Dame la revancha. ¿Qué pasa el que sigue, vamos? Dame la revanchita. ¿Por qué no? Te doy mi chorizo y la carne y me como la ensalada yo. ¿En serio crees? ¿Querés sufrir, eh? ¿Me da la revancha? Qué feo es quedarte sin la revancha. Vuelve la promo Jugá el Truco con Clarín. Ahora con otra chance para ganar increíbles premios semanales. Y este año, un departamento en Capital Federal. Clarín, el gran diario argentino. En una época de decisiones poco inteligentes, hay una decisión inteligente. Fivertel promo verano 3 megas a solo 34 pesos por mes. Llama y suscríbete. Fivertel, el poder de internet. Canal 13, Radio Mitre, Clarín, Fivertel, continúan las firmas, son parte de las empresas que conforman el grupo Clarín. A diferencia de los otros tres grupos que comienzan su constitución como grandes multimedios en la década del 60, Clarín no tiene participación en la radiodifusión, más allá del propio diario, hasta la década del 80. Hubo una restricción por parte de la llamada revolución autodenominada, por supuesto, Revolución Libertadora, de no permitir la participación de capitales extranjeros en los medios, pensando así que iban a poder evitar la constitución de grandes medios de comunicación, tomando como experiencia lo que le había sucedido a Perón, ¿sí?, con los medios. Entonces, hasta que no comienzan a levantarse estas restricciones, Clarín no se desarrolla en la radiodifusión. Por supuesto que en la década del 70 comienza a tener mucha cercanía con el gobierno militar, adquiere papel prensa, algo que por supuesto le permite tener el monopolio en el papel y destruir otros medios gráficos y a partir de allí constituirse como un grupo dominante en el país. Y como sucedió en este proceso neoliberal de las dos últimas décadas del siglo XX, la desregulación, la privatización, le permitió empezar a acceder a tener participación en otros medios más allá del propio diario. El grupo Clarín comienza, como decíamos, en la década del 80, su etapa de expansión, adquiere en primer lugar Radio Mitre, luego hace lo mismo con Canal 13 y así se constituye como grupo multimedia. En 1992 ingresa al mercado de la televisión por cable al adquirir Multicanal. Esta empresa se convierte rápidamente en el mayor operador de cable en América Latina, con más de 1,5 millones de abonados, si bien hubo participación extranjera en un comienzo. A partir de 1995 controló toda la totalidad del capital accionario de Multicanal. Clarín no realizó alianzas con muchos grupos extranjeros, incluso con los que lo logró al comienzo, lo hizo de manera bastante utilitaria para tener una primera inversión inicial y luego, cuando pudo, se desprendió de este capital, salvo con el grupo Goldman Sachs, que es un grupo de inversión norteamericano que está investigado por la Central de Inteligencia Norteamericana, que tiene algunos juicios en los Estados Unidos por realizar alguna que otra estafa. Es accionario del grupo Clarín en un 18%. El resto de las acciones está en manos de empresarios nacionales, entre ellos, por supuesto, la viuda de Noble, el querido Mañeto, por mucha gente en nuestro país, y bueno, Aranda, no me acuerdo el nombre en este momento, y otro más que también en este momento se me escapa. El grupo Clarín se constituye como el cuarto grupo económico en materia de medios más importante en América Latina, que empieza a tener intereses cruzados, por ejemplo, en DirecTV, que junto con el grupo Cisneros es una de las dos empresas más importantes en lo que tiene que ver con televisión satelital. Bueno, pero es diferente el caso de Clarín. ¿Por qué? Porque es argentino. Es perseguido por bueno, Clarín y Cisneros, digamos, son dos casos que son perseguidos por los gobiernos, digamos. Y claro, y no les permiten llevar adelante su libertad de prensa y todo. Y claro, pues tan solo por casualidad, Argentina y Venezuela son dos de los países que hace tiempo están siendo muy observados por la Sociedad Interamericana de Prensa, de la que forma parte Clarín, de la que forma parte el grupo Cisneros, de la que forma parte el grupo Globo y de la que forma parte el grupo Televisa. Sí, y que por suerte tiene observadores súper democráticos como Juan Manuel Santos o Porfirio Lobo. Qué lindo. En el 2005 la UNESCO aprobó la Convención por la Diversidad Cultural. Esta sostiene, textual, el acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas las partes del mundo y el acceso a las culturas de los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo. Qué lindo. Sí, la UNESCO y la ONU siempre hacen estas declaraciones que quedan en el papel y por supuesto les cuesta mucho llevar a la práctica. Preguntale a Celaya. Según estos organismos multilaterales, ¿sí? Se considera, multilaterales entre comillas, Se considera que la concentración es alta. Estamos hablando en medios de comunicación, ¿no? Cuando se supera un promedio del 50% de concentración de un mercado por parte de los cuatro primeros operadores y de un 75% por parte de los ocho primeros operadores. Para el año 2004, momento en el cual, por las consultas que estuvimos haciendo, se obtiene la fotografía más certera de la estructura de medios en América Latina, porque tarda mucho tiempo en relevarse esta información, no solo por lo que significa estar haciéndolo en toda América Latina, sino por las dificultades de obtener, porque no es información pública, aunque debería serlo. La ley en Argentina ahora lo establece. Y se da muy poca información por parte de estos grupos respecto a dónde tienen participación accionaria, dónde no la tienen. Las cuatro primeras empresas de cada industria de la cultura y de la información en promedio en nuestro país, en América Latina, logra controlar valores que ascienden al 82% de los mercados. Repasando, según lo que establece la UNESCO, hoy América Latina no solo supera el 75% de los 8 operadores. Estamos por encima de estos porque los 4 principales operadores supera lo que la UNESCO, la ONU y la OEA establece para los 8 primeros operadores, que es el 75%. Estamos diciendo que los 4 grupos económicos que tienen inversiones en medios, porque hay que decirlos así, ya no son grupos mediáticos, en América Latina superan cualquier estimación de concentración que se hiciera por el organismo multilateral que fuese. Invitado al nuevo presidente electo del fútbol profesional chileno, Jorge Segovia, en un día que han pasado muchas cosas. Que no tengo coincidencias con el señor Segovia, no voy a trabajar con él. Todo eso es legítimo, pero está fundado. Harold Maine Nichols es presidente de la Asociación Chilena de Fútbol. No solamente trajo a Bielsa para ocuparse de lo deportivo, en lo institucional llevó adelante reformas importantes, como por ejemplo redistribuir mejor entre todos los clubes la plata que ingresa al fútbol por la televisión. Pero no solo eso, sino que además le impuso a los clubes de Chile que una parte de ese dinero no lo podían usar según su criterio, sino que debían ser destinados de manera directa a infraestructura, a divisiones inferiores, a mejorar institucionalmente los clubes. El presidente Obama había escuchado unas palabras mías en televisión en que yo decía que hacer las cosas a la chilena ahora significa hacerlas bien. Me contaba que muchos en Estados Unidos le pedían do it the Chilean way. Cuando una verdad ocupa una décima parte de la hoja del periódico y el 90 la ocupa otra verdad, la verdad del poder es la que gana, no se comparan las dos verdades, una verdad y la verdad contraria, una al 10%, otra al 90%, ¿qué es cierto? Lo que es mentira. ¿Qué cosa no se reconoce? La verdad. El producto selección creció el doble o el triple, los ingresos comerciales crecieron el doble o el triple, hay mucho dinero en juego a partir de esa televisación. Y uno de ellos también es el canal del fútbol, que se llama acá, que es el dueño de televisación de todos los partidos de primera división. Sí. Y eso obviamente seduce a los actores dirigentes, a los actores dueños de los clubes. Recordemos que acá en Chile la mayoría son sociedades anónimas y muchos de ellos están relacionados con la derecha política. Mm. Y se especula, se vincula mucho, obviamente, a la derecha Sebastián Piñera. Si la derecha logró contra los dos clubes más importantes, en este caso Colo-Colo y Universidad de Chile, solamente les falta la NFP para quedarse con todo el grueso de la torta. Do the Chilean way, decía Sebastián Piñera. Vamos a hacer un separador con eso, Martín. Sí, sí. Llamando las cosas por su nombre, ¿no? Llamando las cosas por su nombre, Do the Chilean way. ¿Qué pasó? Y esto tiene mucho que ver con el informe que estábamos haciendo antes, que tiene que ver con los medios de comunicación y con las ramificaciones. En Chile está la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. En Chile los casi todos los equipos de fútbol son sociedades anónimas, grupos de inversión, digamos, han sido privatizados, como ha pasado con algunos, hubo intentos acá en la Argentina de hacerlo, algunos funcionan, otros no, pero en general no demasiado. En Chile los principales equipos, la Universidad de Chile, el Colo-Colo, están privatizados, tienen un dueño. Son sociedades anónimas. Esto significa poder ganar de todo lo que genere el fútbol, entre otras cosas del canal del fútbol. El canal del fútbol es donde se transmiten los partidos, ¿sí? Como existía acá en Argentina antes, que bueno, vos querés ver un partido, pagá, si no, no hay ningún partido que vos puedas llegar a ver. Y obviamente entre la explosión del fútbol en Chile a partir de lo que fue la actuación en el último Mundial de Fútbol de Sudáfrica, esto se multiplicó. Como decía en el audio, se multiplicó por 2 o por 3. Dentro de las marcas registradas en Chile, Bielsa es Marcelo Bielsa es una marca registrada que está en el puesto entre los primeros 20, ¿sí? De los que generan ganancias. Para que ustedes estemos entendiendo, no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de acá, no sé, de estrategias, de si más bilardistas o menotistas. Estamos hablando de plata. Y además, estas relaciones económicas están relacionadas con la política. Muchos de aquellos que son dueños de los equipos de fútbol están relacionados con el partido de Piñera. Es decir, hay una relación entre lo que es el deporte, los medios de comunicación y la política, que acá explotó a partir de la renuncia de Rafael Bielsa. ¿Por qué? Porque quien era el presidente, Harold Maine Nichols, es un tipo que hizo, lo escuchábamos en el audio, bueno, parte de las ganancias de la televisación tiene que ir a mejorar los clubes. Jorge Segovia, que es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, es un interventor, digamos. Es como el Estado interventor. Es un tipo que realmente no es un tipo que viene del fútbol, ni le interesa el fútbol, es un tipo que hace negocios, hoy hace con el fútbol, mañana hace haciendo pizzas, pasado mañana poniendo medios de comunicación, el otro día fabricando armas, digamos lo que sea, digamos, es un tipo que lo que busca es hacer plata, ¿no? Realmente, no es que los demás sí tengan interés, pero hay como un cierto equilibrio. Este tipo es netamente un mercenario. ante esta situación, bueno, Bielsa decide irse y hace explotar una realidad que parecía que estaba tapada. Que parecía que estaba tapada y que tiene que ver con estos nexos que existen entre el fútbol, los medios de comunicación, los negocios y la política. Nos parecía interesante acercar esta información porque por ahí se escucha desde un lugar muy de los programas deportivos y en realidad tiene muchísima relación con lo que tiene que ver con la política y con lo que la política, especialmente en Chile, tiene que ver con los negocios. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Y ya quedan 5 minutos nada más para que terminemos Latido Americano y llegue Aguas Fuertes. Así es. Bueno, será hasta el próximo viernes. En realidad, no yo, ya estarás vos y Daniela. Así y es. El otro, supongo que ya estaremos los tres. Veremos quién falta el otro viernes y así. Nuevamente. Vamos viendo. Bueno, hicimos Latinoamericano. Quien te habla, Martín Raffo, Leonardo Merlin también en la conducción. Daniela Devoto. Desde Cartagena. Participando desde Cartagena, Colombia. En la producción periodística, María del Cielo Posadas. En la musicalización, Cecilia Amico. Mujeres Latinoamericanas a cargo del grupo Mujeres Conurbanas. En comunidad de Fernando Gómez. En historia, Luciano Torreta. Hace rato no hablamos con Lucho, tenemos que recuperar la participación del Latido Americano. En movimientos sociales, Juan Ruedi. Y tenemos en la operación técnica a María de la Gambusi. Y alternando con ella, Oscar Urquiza. Muy ¿sí? bien. Estos hemos sido, recuerden, la semana que viene estamos ya sorteando el libro sobre Bolivia, así que sigan comunicándose, si lo quieren pueden escuchar este programa por la web, inclusive también pueden escucharlo el día domingo a partir de las 14 horas. Y nos vamos a ir yendo a todo cumbia con el grupo Maldita Jaqueca, una banda de rock boliviana con el tema Nada Cambia, Todo Cumbia. Presente, intentando decirle a la gente, nada cambia, nada avanza, el parlamento se rasca la panza, mientras sigamos viviendo en la luna, nada cambia, todo cumbia. Amigos.